como el contexto sociohistórico de la emergencia del pensamiento marxista, ¿no? De Marx, fundamentalmente, no del pensamiento marxista, sino el pensamiento marxiano, ¿no? Como luego le dicen, pues. Y cuáles fueron, digamos, las condiciones materiales que permitían a Marx, digamos, hacer el análisis del capital, ¿no? Y habíamos, digamos, habíamos anotado que el análisis de Marx, pues, fundamentalmente está centrado en Inglaterra, pues, ¿no? Ahí llegó alguien. Ah, esa es la técnica. Sí. Okay. Es que a veces los silbidos y esas ondas no funcionan. Entonces la piedrita en la ventana es clave. Okay. Bueno, entonces habíamos coincidido que, perdón, habíamos apuntado que es precisamente ¿no? el análisis que hace Marx de la estructura mercantil del capital, particularmente, pues se concentraba en lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, habíamos apuntado, ¿qué onda, Isaac? Aquí hay una silla, güey. Y entonces eran dos eventos, digamos, importantes de la modernidad. ¿Qué, güey? Dos eventos importantes de la... Acá, güey. Aquí hay uno. Dos eventos importantes de la modernidad que marcaron de alguna forma u otra ese análisis o esa reflexión. Por un lado, estaba... pues la revolución tecnológica, la revolución industrial, pues, la primera revolución industrial, y todo lo que implicaba en el trabajo, la transformación en el trabajo, pues, ¿no? Específicamente. Y obviamente también el intercambio de mercancías, pues, porque con la revolución industrial sí puede pensarse una revolución en el trabajo, pero también en la movilidad, ¿no? En el entendido de que es precisamente esto lo que le permite al capital, digamos, explorar y explotar otros territorios, encontrar mano de obra, encontrar materia prima y producir, digamos, estos procesos de acumulación de capitales, no solamente en Inglaterra, sino en otros lugares. La revolución industrial es clave. Y también habíamos apuntado que la revolución, del pensamiento, ¿no? Que viene siendo fundamentalmente la ilustración, no es un pensador ilustrado, pues no se considera así, pero de alguna forma u otra es hijo de esa revolución cultural que provocó de alguna forma u otra otro evento fundamental que es la Revolución Francesa, ¿no? 1789 puede ser también un, digamos, parteaguas para en el entendido también de que es precisamente la revolución burguesa de Francia la que, digamos, abre un camino de reorganización social, reorganización política, partiendo pues de la idea de que es precisamente ahí donde se empiezan, digamos, a construir gobiernos democráticos en el sentido burgués de la palabra, pues, ¿no? Sí, así es. Entonces, esos eventos o esos fenómenos son precisamente los que a la luz de algunas lecturas, pues, marcan el camino del pensamiento de Marx, ¿no? Y obviamente un pensamiento que está, digamos, como abigarrado con la misma experiencia. Es decir, no es un pensamiento teórico, nada, sino tiene una metodología específica que es el materialismo histórico, ¿no? Que se está nutriendo permanentemente de las luchas obreras, ¿no? De los movimientos sociales que a la par de esta revolución tecnológica y esta revolución del pensamiento, que es la revolución francesa, o mejor dicho, la revolución filosófica de la modernidad, pues también generaban contradicciones muy fuertes, ¿no? En la vida, pues, ¿no? Cuando ahorita que abordemos este capítulo 24 de la acumulación originaria, pues nos vamos a poder dar cuenta de cómo es que estos procesos precisamente, por ejemplo, diría Marx, permiten la emergencia de la pobreza, ¿no? O sea, el cercamiento de la tierra, la destrucción de los territorios comunes, pues lo que provocan es digamos, el desarrollo industrial sí, pero al mismo tiempo también una masa de lumpens, ¿no? Una masa de gente sin trabajo, ¿no? Y eso implica, pues, ¿no? Bueno, hasta aquí nada más el contexto de la semana, de la quincena pasada, ¿no? Que fue el inicio del seminario. Y en esta sesión habíamos acordado que íbamos a empezar, digamos, por el final del Capital, ¿no? Porque si bien Marx alude a la acumulación originaria como el impulso de la acumulación capitalista, ¿no? Pues lo deja hasta el final, ¿no? Deja hasta el final este inicio, ¿no? Bueno, hasta aquí, no sé si tengan algún comentario de la semana pasada, si dijimos algunas otras cosas, o quieran añadir algo. No, yo creo que empezar de una vez los comentarios sobre el capítulo, ¿no? Uh-huh. De una vez para no... Bueno, entonces... Y ahorita que dijiste el final, a mí me gustaría hacer un comentario, ¿por qué el final? O sea, que ese es el punto de ahora me encuentro yo con una cosa aquí, el final del final, porque en la parte última de la llamada acumulación originaria, en realidad más lo que está haciendo ahí nos plantea la... Lo quiero comentar esto último de esta parte porque para entender el proceso de acumulación que se vivió en el siglo, desde el siglo XVI hasta siglo XIX, pero aquí está planteando el futuro Marx en esta última partecita. Miren, primero lo que hace aquí es la parte de la tendencia histórica de la acumulación capitalista. Y así voy a leer pedacitos textuales y veremos en qué sentido Marx ha entrado a esta dinámica de colocar, digo, no sé si sería su pensamiento, pero yo interpreto que lo puso ahí por varias razones. Una de ellas es, concentra al final toda su teoría económica y la teoría general que él plantea del valor y aparte del futuro de la humanidad. Porque fíjate, primero empieza diciendo el significado de la acumulación originaria, significa pura y exclusivamente la expropiación, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, del productor directo, o lo que es lo mismo, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo, de la propiedad artesanal. Es la base de la acumulación, dice él. Pero más adelante, cuando explica qué es lo que pasa en el desarrollo capitalista, dice que en el seno de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten cohibidas por él. Hace necesario destruirlo. Y es destruido. Su destrucción, la transformación de los medios de producción individuales y desperdigados en medios sociales y concentrados de producción, y por tanto, la propiedad raquítica de muchos en propiedad gigantesca de pocos, o lo que es lo mismo, la expropiación que priva la gran masa del pueblo de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo. Esta espantosa y difícil expropiación de la masa del pueblo forma la prehistoria del capital. Y dice, esta es la acumulación originaria, y entonces todo ese proceso, eso es la parte que antecede a la formación capitalista, o sea, la prehistoria. Pero bueno, lo que yo quería decir realmente es esta última parte que habla Marx. Dice, una vez que los trabajadores se convierten en proletarios y sus condiciones de trabajo en capital, una vez que el régimen capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la transformación de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados socialmente, es decir, colectivos, y por tanto la marcha ulterior de la expropiación de los propietarios privados cobra una nueva forma nueva. Ahora, y aquí subrayo, ya no se trata de expropiar al trabajador independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores. O sea que ahí empieza la teoría del socialismo, en el caso de Marx, en mi opinión, porque ahí lo que está haciendo es toda la génesis del proceso de acumulación a partir de la expropiación de las masas de propietarios privados, que eran todos los productores directos que había, y hay una expropiación. Después hay un proceso para la formación del capital, pero al final dice, bueno, ahora ya ya se expropió, ahora los expropiadores tienen que ser expropiados, y ahí se fundamenta mucho el asunto de lo que va a suceder después con la Comuna de París, y después con la Revolución Rusa y todas las transformaciones que en el mundo se dieron, pues. Entonces yo siento que esta parte, que es el final del capítulo, el final del final, en realidad todo lo que viene sustentando esta idea, pues está aquí en el capítulo. Y entonces empieza él ya a ver cómo se dio entonces esto. Si ya estás en el momento en que el capitalismo se ha establecido, ya está haciendo de las suyas el capitalismo, ¿qué va a pasar ahora? Pues él dice que una opción es que esos capitalistas tienen que ser expropiados, de la misma manera en que fueron expropiados los trabajadores privados en el pasado, ¿no? En ese momento de la prehistoria, que es lo que toca ahorita comentar, ¿no? Quería comentar esto final porque si ya podemos, a lo mejor ya nos podemos ir salteando y regresando, ¿no?, a todo lo que viene ahí, porque está, pero más o menos esa quería yo dejar planteado ese asunto. No sé si alguien quiere plantear algo. Andrea, ¿quieres comentar algo? Sí. ¿Sobre eso o sobre algunos puntos? No, sobre eso. Sobre, no, que cada quien yo digo que vaya poniendo y ahí sobre sí. Lo ahí. Que le haya esto nomás lo quise decir porque a lo mejor en eso concluíamos, pues, pero. Sí, porque a mí me parece que hay una desbandada del marxismo increíble, ¿no? En la década de los 80s, en los 70s incluso, aun a pesar de que se institucionaliza el marxismo, ¿no? Que las universidades, digamos, cooptan el discurso, sino más bien los marxistas, digamos, como que se cobijan en las instituciones, pues, universitarias muy fuertes. También hay una especie de desilusión, ¿no? Y más aún adelante, décadas después, y fundamentalmente precisa, me parece a mí que tiene mucho que ver con esta imagen, ¿no? Porque si hay algo que se le cuestiona a Marx, que yo no lo comparto mucho, pues, pero sí hay una lectura de esa naturaleza, es que por ejemplo no considera de manera significativa esas formas distintas de producir que están, digamos, como caminando al digamos en resistencia y alternativamente a este modelo que está, digamos, hegemonizándose, ¿no? Digamos, expandiéndose y anidándose en diferentes territorios a través, diría él mismo acá, a través de la violencia y de la violación y de los asesinatos, pues, ¿no? Y hay una carta, ¿no? No sé si la recupera Simón Bolívar u otro pensador, pero se alude a la, digamos, a la reproducción de la fuerza de trabajo. Para que pueda haber una revolución real, una transformación real de las condiciones de trabajo de los hombres, de los proletarios, es necesario que se proletaricen, pues, ¿no? O sea, es necesario que el capital entre en donde tiene que entrar para poder destruirlo, porque si no hay proletariado, ¿quién va a poder destruir al capital, ¿no? Entonces, hay una, digamos, como lectura que, de nuevo, yo no comparto mucho, pero que cuestiona, digamos, esta visión lineal de la historia, de que se requiere, digamos, que se anide el capital en otros territorios para poder industrializar los países, para poder hacer emerger, digamos, esa otra clase que mete en contradicción al capital, que es la clase proletariada, y que de alguna forma u otra es esa clase proletaria la que, cuando toma conciencia de su condición de clase, precisamente, cuando va a producir, ¿no?, esa ruptura, o cuando va, digamos, a fracturar precisamente el corazón del capital, que tiene que ver con la propiedad privada, ¿no? La expropiación por manos del proletariado implica la colectivización de los medios de producción, lo que significa que, digamos, emerge una manera nueva de organización, que por cierto, digamos, copta todo el marxismo ortodoxo, que lo convierte en un manual, digamos, revolucionario, y que empieza, digamos, como a aplicarse en diferentes lugares. No sé si estoy, digamos, haciendo una lectura demasiado arriesgada, pues, pero me parece que ahí se encuentra precisamente esta visión que fue muy, pero muy cuestionada por muchos teóricos críticos, ¿no? marxistas, ¿no? Incluso. No, pues yo creo que exactamente esa lectura, para empezar, es muy economicista. Está centrada en el asunto de la... Todos los sectores sociales alrededor del capitalismo no aparecen en ese, para mí, en esto. Entonces, eso ayudó a muchos marxistas a pensar que la única clase revolucionaria era la clase obrera y, por lo tanto, ella, el proletariado, iba a ser... Ese, creo yo que eso pasó. Porque eso que leí, más bien lo leí pensando en que Marx lo que está planteando al final del Capital es la necesidad de una sociedad diferente. Cuando él dice expropiar a los capitalistas, o sea, expropiar a los expropiadores, es que está diciendo eso tiene que pasar a manos de la sociedad, de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la clase obrera. Y en ese sentido, él está planteando una sociedad nueva, que no está desarrollada obviamente en el Capital, pero está dando la luz de hacia dónde va. Sin embargo, esta cita, o esta, texto, esta partecita del texto fue utilizada de tal manera que dice, ah, bueno, si es así, la sociedad socialista que venga, o la nueva sociedad que venga, pues tiene que ser dirigida por el proletariado, y no solamente por el proletariado en general, sino por el proletariado industrial, o sea, los asalariados de la industria todavía, porque el texto lo está diciendo así. Y eso permitió, entonces, yo también creo yo lo mismo que tú, de que la Unión Soviética y muchos sectores del campo socialista adoptan fórmulas que no son fórmulas marxistas, sino que las convirtieron en fórmulas, ¿no? Porque en realidad el análisis crítico, además, del capitalismo no es una fórmula, es una interpretación que hace del mundo y del modelo de producción capitalista. Creo que fue Mariátegui el que cuestiona esa parte. Mariátegui, sí, la mayoría lo conoce, es un marxista peruano que hace un marxismo, digamos, distinto desde las comunidades indígenas, ¿no? Desde la visión indígena. Es uno de los muy cuestionado, pues, obviamente, porque entonces el sujeto revolucionario no es el proletariado, sino es el mundo, sino son las comunidades indígenas, pues, ¿no? Estoy hablando de la década del 60, 70, pues, ¿no? O sea, cuando el marxismo era todavía más rígido que, ¿no? Que nunca, pues, ¿no? Es cuando de nuevo se cientifica, ¿cómo se dice? Se vuelve como científico, pues, ¿no? Con esas lecturas de Althusser y que, ¿no? Filósofos que convirtieron en un modelo, pues, ¿no? El marxismo, pues, un análisis muy crítico, pero entonces que quienes no entraban dentro de esa, digamos, dentro de esas piezas, dentro de esas categorías, ¿no? Que las pusieron, que las volvieron muy pero muy rígidas, pues eran sumamente cuestionados, pues, ¿no? Y Mariátegui fue uno de los principales, en América Latina, uno de los principales filósofos marxistas que querían refundar el marxismo, ¿no? En Europa ya había otros, pues ya estaba Karl Korsch en Alemania, Lukács en Budapest, toda la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que también buscaban, digamos, como ¿no? deshacerse de toda la digamos de la dogmatización en la que convirtieron con los manuales revolucionarios al marxismo, pues, ¿no? Pero me parece que efectivamente, ¿no? A mí me hace recordar, por ejemplo, un cuestionamiento que le hacen a los zapatistas en el 2005 más o menos, cuando había unas campañas como reuniones preparatorias así, ¿no? De gente que estaban, digamos, como organizando el Plan Nacional de Lucha con el EZLN en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y entonces les dicen, bueno, pero, o sea, ¿por qué en un lugar como este, ¿no? Donde ya estamos hablando de los caracoles, pues toman Coca-Cola, cabrón, no mamen. ¿Qué pedo? ¿Que no es anticapitalista? ¿No? ¿Que no es un rollo anticapitalista, ¿no? Y entonces la respuesta era un poco en ese sentido. Decían, bueno, es que algunos, digamos, hacen sus análisis del capital y entonces con esos análisis intervienen, digamos, militantemente los problemas, pues. Y entonces algunos atienden el rollo del consumo. Entonces están pensando en el consumo y entonces dicen, no vamos a consumir tales cosas, ¿no? Para nosotros eso es importante, pero es más importante, nosotros, digamos, nuestros análisis nos provocan de otra forma y nos permiten intervenir de otra manera, digamos, el mundo capitalista. Y la forma en la que para nosotros es más pertinente, ¿no? Construir un mundo alterno al capital es precisamente lo que plantea Marx acá. Es a través de la expropiación y de la apropiación de los medios de producción y la construcción de un trabajo, digamos, colectivizante desde nuestras necesidades y desde nuestros tiempos. O sea, para el zapatismo y por lo menos lo que dice Marx acá, la médula espinal, ¿no?, del capital precisamente, efectivamente, es el plusvalor. Sí, pues, pero el mecanismo es precisamente la propiedad privada, pues. O sea, la propiedad privada está en el corazón del capital. Cuando uno transgrede a la vista de Marx y a la vista, en ese caso, de los zapatistas, era precisamente el atorar eso, pues, el desenredar eso, pues, el destruir la propiedad privada, porque es precisamente eso lo que le ha permitido al capital, o a los capitalistas, a la sociedad burguesa, a los empresarios, o como le queramos llamar, les ha permitido, digamos, ¿no?, organizar la vida, ¿no?, de los trabajadores. Y cuando digo trabajadores, digo todos, pues, porque todos somos, o sea, todos producimos cosas para poder vivir, pues, ¿no? Nada más que nosotros producimos cosas que realmente a lo mejor no vamos a consumir, sino van a consumir otros, incluso nos distanciamos de lo que producimos, ¿no? Y entonces el tiempo del capital no necesariamente es nuestro tiempo. Nosotros nos adecuamos a ese tiempo, a ese reloj de la maquinaria, para poder producir, porque no tenemos más que la fuerza de trabajo, pues no tenemos más que lo que, ¿no?, nuestra energía, pues, como seres humanos, pues. El pellejo, ¿no? Sí. Y entonces, fíjense, lo que tenemos es, o sea, asumiendo eso, lo que asumimos es que nosotros somos mercancías que nos podemos vender, ¿no? Que nos vendemos, más bien. O sea, atacar eso es precisamente lo que va a permitir, digamos, como cortocircuitar, o diría, ¿no?, en algún, a lo mejor ahí en algún otro texto, enterrar al capital, ¿no?, de alguna forma u otra. Porque somos producto del capital, con la acumulación originaria se entiende eso, ¿eh? Somos producto del capital, productores del capital, y somos al mismo tiempo los que vamos a, pues, fracturarlo, ¿no? Bueno, según la lectura, pues. Pues sí, en referencia a lo que estás tratando, que lo decíamos la sesión pasada, ¿no?, que es importante volver a estudiar, volver a acercarnos de manera a la fuente, pues, ¿no?, para poder comprender los procesos que estamos viviendo hoy y poder entender esas maneras alternativas y esas formas en las que podemos, ya sea fracturar, cambiar o lo que sea que podamos hacer en contra de esto que nos está llevando, pues, al límite, ¿no?, en todos los sentidos, al límite, de manera individual, de manera, pues, emocional, ¿no?, al sujeto individualmente y de manera colectiva también, pues. Entonces, esta, ahorita que estabas mencionando estas formas de hacer las cosas en donde te dicen, ay, pero ¿cómo puedes hablar de marxismo y traer tu laptop, ¿no?, traer tu... O sea, sí, una parte es el consumo, es verdad, pero la otra parte que nos queda mucho más a la mano es lo que podemos dejar de hacer, pero más importante, lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, empezar a las cuestiones de la... Yo lo veo siempre, intento, porque así lo entiendo, lenguajes sencillos, ejemplos sencillos, por ejemplo, empezar tu huerta, trabajar en colectividad con el vecino, ¿no? Esa clase de cosas que van generando otras realidades dentro de este mismo sistema. No estamos diciendo, no, pues ya nadie va a trabajar, nadie va a hacer nada, ¿no?, vas a renunciar a tu trabajo, vas a hacer... Pero podemos empezar a generar otras realidades a partir de comprender cómo es el proceso que genera el capital, ¿no?, el que reproduce el capital en nosotros, en nuestra vida, y entonces tener estas opciones. Porque aquí se veía, bueno, yo lo iba viendo en el texto, ¿no?, el despojo, la violencia, etcétera. Entonces, ¿cómo contrarrestar? Si es así como avanza el sistema, ¿cómo lo contrarrestas? Pues entonces, con esta parte de la comunidad, de la afinidad, ¿no?, de encontrar en lugar de las diferencias lo que nos hace pertenecer, ¿no?, a la comunidad. Bueno, es así como en referencia a lo que estaba planteando Tito de las formas alternativas de poder entrar, porque de forma violenta no hay manera, pues, o sea, nos vamos a acabar de manera violenta, ¿no? Entonces es sí, por ejemplo, eso que tú dices me llama la atención, porque lo que tú estás diciendo es la construcción de algo nuevo. O sea, fíjate cómo traspolamos, ¿no? En el siglo XIX, cuando Marx estaba escribiendo esto, él ponía en el centro de la transformación, uno, la expropiación de los capitalistas nuevamente. O sea, fueron los campesinos, los artesanos, los que fueron expropiados, ¿no? Y convertidos en personas libres, comillas, para transformarlos en proletarios. Y como no había trabajo, entonces eran unos vagabundos y unos mendigos, y entonces tenía que haber leyes para, en fin, todo un proceso de acumulación del capital en su origen. Pero lo que tú estás comentando ahorita es exactamente lo que quería yo correlacionar con esta parte, porque lo que está Marx en el siglo XIX estaba diciendo, que hay que expropiar a los capitalistas. Expropiar a los capitalistas no te lleva más que una acción violenta, y esa acción violenta los llevaron a las revoluciones del 17 en Rusia. Entonces ese pensamiento marxista, entonces derrumba el campo socialista, toda esa idea de las revoluciones empieza a desaparecer. Entonces se empiezan a inventar en el camino nuevas formas de vida, distintas a las formas de vida del capitalismo. Lo que tú dices para cómo en la vida cotidiana tú puedes ir rompiendo con formas que utiliza el capitalismo, es para mí es exactamente lo mismo, no lo mismo en términos de igualdad, sino la semejanza con lo que están haciendo los zapatistas. Los zapatistas están haciendo en un territorio muy grande, con cientos y miles de personas, construyendo algo nuevo sin necesidad de usar la violencia, ni tampoco tienen pensado tomar el poder. En cambio, el pensamiento marxista caminó por otro camino. El mismo Marx, yo siento que estaba por ese camino. No es que lo hayan interpretado, para mí, no hayan malinterpretado haciendo revoluciones, pues. Hicieron revoluciones socialistas porque la crítica que hacen el capital lo lleva automáticamente a una transformación a partir de una idea, ¿no? Y tan simple como que los propietarios colectivos, o sea, la riqueza distribuida en muchos, cambia en el proceso de origen del capitalismo, porque empieza la expropiación, y entonces al empezar la expropiación, toda esa masa de personas que estaban, eran productores, o en tierras comunales, ¿no? O en las ciudades, y que son expropiadas, y entonces hay un desplazamiento. Eso no ha cambiado, o sea, la miseria, la explotación, todo eso no ha cambiado, no se ha modificado. Por ejemplo, si tú lees esta última parcita más para concluir esta parte, haz que cuenta que estamos viendo aquí nada más que él nada más pone a la clase obrera en el centro, pero es exactamente lo mismo. Dice: conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas, es una tendencia, pues, la concentración de capitales, grandes capitalistas que en sus manos mucha riqueza, que usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, de la opresión, el esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación, pero crece también la rebeldía de la clase obrera. O sea, para él la clase obrera era, pero para nosotros es una sociedad que está movida, que también está en medio del capitalismo, está moviéndose, ¿no? Cada vez más numerosa y más disciplinada, fíjate, más unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. Bueno, claro, Marx concluye diciendo: el monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción capitalista, o sea, se le revierte, ¿no? Bueno, para mí esa clase obrera de Marx del siglo XIX, como la clase rebelde que va a ser, no es la que está ahora moviéndose, que está cuestionando el sistema capitalista. Ahí tienes muchas comunidades indígenas en toda América Latina, incluyendo los zapatistas. En las ciudades, las movilizaciones masivas de gente, que no es la clase obrera asalariada de Marx, pero están cuestionando este sistema sin pensar en que van a hacer algo nuevo. Muchos están funcionando de contra. Por eso el valor que tiene esta es leyéndolo de esa manera, en mi opinión, ¿no? Y no seguir pensando, bueno, por lo menos ahora, ¿no? Que yo antes sí pensaba desigualito, como que tomas Pero estás pensando que la realidad te va. Voy a empezar a cantar la internacional. Ya la entonces siempre. Lo digo porque, porque en la década del 70-80, mira, fíjate lo que es la influencia del pensamiento marxista. La clase obrera es la clase revolucionaria. Y si acaso, aliado con los campesinos, ¿no? Y ahí, y párale de contar. Aquí en Baja California Sur no había proletarios, pues, industriales, porque no había industria, ¿okay? Entonces, ¿cómo traducí? Aquí los militantes de los 70, ¿cómo tradujimos eso? Puta, entonces es, no hay proletarios industriales, pero hay asalariados de los trabajadores de educación. Y empieza uno, ¿no? Y dice, ah, ese es el sector fundamental en el cual tenemos que nosotros incidir para que esa rebeldía transforme el sistema, ¿no?, en Baja California Sur, y entonces luchar por esto. Y empiezas a trabajar en el magisterio y empiezas a construir el movimiento democrático sindical, el sindicato de la prepa, el sindicato, y empieza, porque iba a haber un movimiento sindical vanguardia, porque eran nuestros proletarios de Marx, ¿me explico? Entonces hay una especie de formación, ¿no?, que no lo veo mal yo que haya, se haya organizado la clase obrera, pero no, el movimiento sindical, ¿eh? Pero estabas tratando de traducir el pensamiento marxista en la realidad local. Es lo mismo que ahora yo estoy tratando de decir con esto, de que esa clase obrera, que es la clase fundamental en Marx, no hay otra, yo no encontré otra. Después de los campesinos del siglo XVI que menciona Marx aquí, toda esa masa de campesinos que en parte de su tiempo trabajaban en las tierras comunales, o estaban al servicio de la iglesia, o estaban al servicio del señor feudal, pues la burguesía los expropia, los deja libres y los esclaviza, y tiene que vender su fuerza de trabajo para vivir. Y al final, cuando ya se construye el capitalismo en todas las seis partes del texto de la acumulación originaria, al final dice, ah, se formó la clase obrera, y por lo tanto esta es la clase revolucionaria, y por lo tanto esta es la que va a expropiar a los capitalistas y va a construir algo nuevo. Fíjate cómo está. Aquí no aparece en esta partecita, no aparece ni siquiera los campesinos. Es la clase obrera industrial la clave, y eso es ahí donde viene probablemente la deformación. Muchos marxistas deformaron eso, ¿no? Y me incluyo en el sentido de que estaba en, más bien no estabas tratando de, más de deformar, es interpretar en la realidad cómo hacerle para aplicar una teoría que supuestamente te iba a llevar al socialismo, que es el caso particular. Bueno, ese capitalismo del que finaliza aquí más, el capitalismo industrial, tiene un origen, pues. Y entonces, ¿cómo es que, dónde está para Marx la génesis de este capitalismo? ¿Cómo funcionó esa prehistoria del capitalismo para haber llegado a esto? Un poco más nos dice, sin este origen no hubiera evolucionado la sociedad de esta manera. Evolucionó de esta manera, como la que estas últimas frases que leí, porque hubo un proceso inicial. En algún lugar tiene que iniciar. Entonces, ese es, lo digo yo, que ahorita esa es la parte, digamos, bueno, cómo interpretamos todo ese proceso histórico de formación del capitalismo, ¿no? O sea, y cómo vemos ese círculo vicioso, ¿no? Y en la primera frase del capítulo 24, uh-huh, Marx habla de un círculo vicioso. Vuelve otra vez a interpretar el capitalismo actual, por eso está al final, pero la primera frase es, ¿qué es el dinero? ¿Qué función tiene el dinero? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo es que cómo se transforma el dinero en capital? Para transformarse en capital, ¿qué pasa con la plata? Etcétera, etcétera. Bueno, esa es como la realidad capitalista del siglo XIX de Marx. Pero entonces empieza a platicar, y entonces, ¿qué onda? Pues, ¿cómo es que estás? ¿Cómo es que ese círculo vicioso es? Y ahí es donde empieza, la acumulación originaria, ¿no? Que creo yo que es por donde podemos ahorita ya abordar, sí, a lo mejor, ¿no? Pues no sé cómo ordenar las ideas, ya que me ha gustado estar con ustedes. Me falta, pues, más adentrarme más en todo esto, a pesar de que las necesidades me han hecho adentrarme en lo práctico directamente en estas cuestiones de organizativas y en el propio movimiento democrático. Pero sí hay una reflexión que he venido haciendo y una pregunta en lo que me he venido haciendo, y también expresárselas a ustedes y a mis compañeros, es que pues ahorita estamos en una etapa en nuestro país y en nuestro estado en la que es sano y es necesario replantearnos ese punto de partida que comenta el maestro Tito. Hoy veía en una página de filosofía una nota que compartieron de Nietzsche, que maneja al político como un ser que define a dos tipos de personas, ¿no? al instrumento y al enemigo. Y esto lo relacioné ahorita con la parte esto de la del originario, ¿no? También hacen reflexiones de que Kant ya manejaba al propio ser humano como un instrumento en sí, ¿no? Al propio ser humano. Entonces, todos, porque simplemente todos los demás no necesitamos, ¿no? Utilizamos a los demás para lograr nuestros fines. Y bueno, también está la concepción de vernos como un medio o como un fin en sí. Entonces, de ahí está el punto de partida de lo que estamos comentando. ¿Cuál debe ser la ruta que debemos plantearnos y plantear a nuestros compañeros, a nuestras organizaciones, digamos? Mantener una estructura que esté dentro del capital, o sea, que nos hagamos ver como proletarios para mantener esa categoría, o irnos por la ruta alterna, que al mismo tiempo corremos el riesgo de perder esa categoría y desvincularnos con el resto de la sociedad, que está obviamente totalmente capitalizada. Pues entonces está ese riesgo, porque lo vemos también en con los zapatistas, ¿no? Que es una de las críticas también, o de las mayores críticas que se le hace, ¿no? La desvinculación a lo mejor con el resto, y obviamente ustedes tienen mucho más claro este proceso. Sí, pero ya traduciéndolo aquí, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y dejo esta pregunta también, a lo mejor me pueden dar más luz. ¿Cuál sería, según su opinión, la ruta más viable, ¿no? Mantenernos como con esa visión dentro del proletariado como tal, o irnos directamente por las rutas alternas? Yo lo manejo en el sentido de que, como Magisterio Democrático, por ejemplo, tenemos una propuesta alternativa de educación y cultura, pero nos ha costado mucho manejarla aquí por los problemas logísticos, económicos, etcétera, ¿no? Y propiamente al maestro desvincularlo con el sistema del que le está dando sustento, obviamente, su vida, también está siendo muy complicado. Entonces, ¿cuál sería la ruta para jalar a esa gente y que estén haciendo este tipo de análisis con nosotros y al mismo tiempo que se activen, ¿no? Yo pienso que lo primero, una premisa para ver qué es lo que podemos hacer, es interpretar el sistema, o sea, cómo funciona el sistema y cuál es el origen del sistema, porque ahí es donde estamos metidos todos. Yo siento que todos estamos metidos, o sea, somos, digamos, no solamente somos parte, digamos, del sujeto social que Marx pudo haber planteado en algún momento, sino también formamos parte del sistema sin que nosotros seamos conscientes de eso. O sea, podemos tener conciencia de lo que representamos en el sistema capitalista, pero al mismo tiempo no somos conscientes de que estamos cruzando el mar capitalista de diferentes maneras, con el consumo, con la forma de ser, con el machismo, con el sexismo, con un montón de cosas que se están cruzando. Por eso, para mí, responder una pregunta como esa, yo creo que por eso es importante el asunto del análisis de la génesis del capitalismo, porque ¿qué es lo que nos lleva a nosotros pensar si es la clase obrera, el proletariado, los trabajadores asalariados el elemento clave, o es los sectores sociales alternos que no son? ¿Cuál es? Esa pregunta para mí está en función de la interpretación, no la interpretación, sino cómo nosotros sentimos que se está formando todo esto, así, en términos globales, ¿no? Y por eso, para mí, yo siento que esto de la acumulación originaria simplemente nos va a dar como el ritmo de saber cómo es que se va formando. Incluso eso, ahí sí, ahí lo vamos conectando. Nomás para poner un ejemplo, ¿no? Pero eso no respondería yo, por ejemplo, yo en mi caso no respondería eso, sino más bien, mira, ¿cuál es uno de los factores de acumulación originaria? Es el despojo. El despojo de bienes comunales. Porque una buena parte en el siglo XIV, XV, XVI, hubo un despojo de tierras a miles de campesinos que trabajaban tierras en común. Otra parte de su tiempo lo trabajaban para la iglesia, o lo trabajaban para los terratenientes, que no eran capitalistas, eran propietarios de la tierra que tenían a su disposición siervos, ¿no? Que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, puede ser semejante al proletario agrícola. Bueno, ¿qué sucede? Las ciudades empiezan a entrar, de acuerdo con lo que Marx va contando ahí, empieza un proceso en las ciudades, algo está pasando en las ciudades, que el circulante monetario empieza a ser apropiado por un sector de la sociedad y empiezan a despojar a esos productores directos. Despojar, ¿no? Y el despojo no es pacífico. El despojo es, en buena parte del despojo, es violento. Incluso violento con la iglesia, que es la que tenía el dominio sobre unas partes de las tierras. Pero finalmente los despojados no es la iglesia, finalmente los despojados son la fuerza laboral del campo, de los sectores agrícolas, ¿no? Ponen los ejemplos de Inglaterra, que es el elemento del proceso más ahí. Ese despojo, pues implica que hay un proceso de acumulación inicial, ¿no? No hay duda, pues, de que si te apropias de las tierras, entonces tú estás convirtiéndote en alguien que está acumulando un bien material que no es cualquier bien material, porque es el que produce los alimentos. Y si tú expropias eso, ahora los que van a trabajar ahí, pues los va a convertir en asalariados. No hay industria, pero hay un proceso original. Ahí empieza. El despojo es un elemento clave en la acumulación aquí. Ahora, pregunto yo, en América Latina, en la Sierra de la Laguna, ¿sí?, en Chile, en Perú, en Ecuador, ¿no?, en Bolivia, que es donde están los supuestos países progresistas, hay un proceso de despojo, fíjate. Pero si estamos en el siglo XXI, ahí está lo que yo digo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ese factor de acumulación originaria, pues resulta que es como sucesiva. Me da la impresión a mí de que ese proceso que Marx contó como un proceso de génesis y de origen no ha terminado. Ah, cabrón, y si no ha terminado, pues sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es un proceso gradual. No es que, pienso yo que más bien no es que se regresa, sino que más bien es un proceso gradual de despojo, hasta, yo creo que hasta que no quede nada, ¿me? Miren, por ejemplo, la selva Lacandona. De no ser por los zapatistas, el proceso de despojo se hubiera completado. Con el conflicto zapatista, ¿qué pasó? Todos los grandes terratenientes que estaban ahí no necesitaron expropiarlos los zapatistas, se salieron porque había una organización. ¿Y qué hicieron? Recuperaron las tierras. Y me regreso a la cita final de la acumulación originaria que cité hace rato. Expropiaron a los expropiadores, pues, sin violencia. Ahí está, la... Porque en realidad la única vez que usaron las armas fueron los 12 días de enero del 94. Entonces, Marx es muy, muy, muy puntual cuando habla del despojo al sector eclesiástico, aunque lo dice que son sectores de poder, pues, eran los grandes propietarios de la tierra junto con las terratenientes, que no eran propiamente la iglesia. Pero para trabajar las tierras necesitan manos, y eso no lo hacía ni el cura, ni el señor feudal, ni nadie, ni el dueño de la tierra, eran el grueso, la masa, esa masa que salió. Por eso, cuando dicen, ahí más no sé en qué pedacito habla de que, creo que lo leí hace rato, de se concentra la riqueza en unas cuantas manos, lo que antes la misma riqueza estaba distribuida en muchas. Eso es lo que dice, y eso es lo que pasó. Pero como la riqueza se produce, entonces, ¿qué va a suceder? Pues quedan a la libre la palomilla, ¿no? El campesino queda a la libre, a disposición de quién, de esos nuevos sectores sociales que empiezan a aparecer. Pues la libertad es un decir, es pues. Un decir. Ajá. Exactamente. Entonces, Por eso yo siento que ese proceso de acumulación en el siglo XVI, ¿no? 14, 15, 16. Esa es la parte, digamos, propia de un espacio que después se convirtió en el centro del mundo, que es Europa. Ese es el centro del mundo de lo que estoy diciendo ahora. Pero es, sí, sí, yo veo cuando estaba leyendo el texto, y de hecho desde la sesión pasada que hablábamos de esta cuestión, la libertad, yo, o así como está planteada, ¿no?, o como la veo, esa libertad que se supone que nosotros usamos, yo la veo más como un como un descubrimiento, ¿cómo se dice? Como una desprotección, más que una libertad, una desprotección, porque el mismo texto lo dice, ¿no? O sea, arrancaron el campesinado y aquellos siervos y todo, les quitaron la casa donde tenían por lo menos un plato de comida seguro, tenían dónde dormir seguro, entonces arrancaron toda esa seguridad y la llamaron libertad, ¿no? Y después a aquellos que por el número de personas y la cantidad de trabajos disponibles, como es justo hoy en día, que hay 10 puestos y hay 500 solicitantes, se les echaba, ¿no?, y se les aprisionaba y se les azotaba y se les condenaba por ser mendigos, se les mataba por no tener un trabajo, por no producir. Se les condenaba igual, justo como yo lo veo, pues. Presente. Incluso yo me veo a mí diciendo, bueno, pero este, ¿por qué no se pone a trabajar? ¿Verdad? Sí, yo me he encontrado a mí misma, ajá, diciendo, bueno, ¿y este por qué no se pone a trabajar si tiene dos manos y dos pies? Y entonces uno se da cuenta de la increíble similitud del relato, ¿no?, que hace Marx de esa acumulación originaria con la situación actual. Y dice uno, bueno, yo me pregunto, si ya es tan numerosa esa clase proletaria a la que todos pertenecemos, queramos o no, porque trabajamos para producir, para vivir, ¿por qué no se ha revertido el proceso, pues? O sea, si ya en ciertas comunidades está esta conciencia y en las universidades se ve, se estudia, se sabe, como lo estamos diciendo, ¿qué es lo que pasa que no nos permite revertir ese proceso, ¿no? ¿Cómo es posible que sabemos que hay, conocemos a esos monopolios, conocemos sus rostros, conocemos su forma, conocemos el sistema, ¿cómo es posible que no hayamos logrado revertir el proceso? Y justo en la lectura, bueno, a mí esta lectura me llevó a otra que justo escribió el yerno de Marx, Paul, se me fue ahorita el apellido, estaba leyendo el libro que se llama El derecho a la pereza, y hablaba de esta idea del trabajo, pues, de la idea que se nos ha, no es la palabra correcta quizá decir implantado, ¿no?, pero la forma en que el individuo concibe que el trabajo es, que la forma de en que nosotros conocemos el trabajo es lo que te, es la forma, pues, del trabajo, ¿no? Y hablaba ahí de que el derecho a la pereza que él enuncia no es tírate bajo el árbol todo el día, ¿no?, sin hacer nada, sino el derecho a la pereza es desdibujar ese concepto que nosotros tenemos de trabajo, que el trabajo es igual a la producción, pero a la producción mercantil, a la producción material, a la producción económica. Es el trabajo o la producción debería de ser la realización del individuo, ¿no? O sea, tener ese tiempo de producir conocimientos, ese tiempo de ser, tener tiempo de ser. Porque si nosotros vemos la realidad de la sociedad, tanto esta la de nosotros, o sea, tanto la que está planteada en el texto como la nuestra, la del siglo XXI, es difícil ser, o sea, ser libre, como lo plantea el texto, no hay una, es una libertad disfrazada. Entonces, yo siempre me, bueno, si ya está esa conciencia ahí latente, ¿cómo es que no hemos logrado revertir ese proceso? Es difícil, yo lo entiendo, pues vivo en ese proceso, vivimos aquí, pero ahí está mi pregunta, y he visto pues esa, la cuestión de la libertad, la idea que nosotros tenemos de lo que es trabajo, ¿no? ¿Cómo se debe hacer un trabajo? Vives, trabajas, te mueres, ¿no? Uh-huh. Y nos educamos para eso, pues nos educamos para eso. Estudiamos para eso. Pues también me genera esa reflexión, ¿no? De lo que leía ahorita el profetito, de que están disminuyendo la gente que tiene el poder y estamos aumentando los que nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, aquí en México se me hace que está pasando algo similar, ¿no? Porque con estas reformas han ido atacando a diferentes sectores de la sociedad, y lo que nos están haciendo es unirnos, ¿no? Porque todos nos estamos quedando sin tantas prestaciones, a lo mejor, ¿no? En el recorte de la educación, por ejemplo, los que estábamos aspirando a una beca, ya sabemos que está más reducido, ¿no? Y los que ya la tenían, pues eso nos hace iguales, o estamos en la misma situación, ¿no? Y nos están, no sé si a propósito, sin querer, nos están viendo, pero... Exactamente, ¿no? Pero no sucede, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, no está sucediendo. Realmente no nos estamos uniendo, ¿no? Seguimos cada quien como luchando por su parte y a veces luchando, ¿no? No siempre. Entonces, a mí también me genera esa reflexión y hasta cierto punto frustración, ¿no? Porque, claro, porque no veo así como... como algo que prometa un verdadero cambio, sí, ¿no? Sí, por eso es muy raro, pues, digo, no raro, digo, ¿cómo es que un texto escrito en el siglo XIX permite leer? ¿Cómo estás leyendo un texto del siglo XIX en la situación, no? Pues porque las cosas en realidad no han cambiado, lo cual nos dice que hay un sistema que siguió funcionando tal como lo concebía Marx, nada más que sin iPod y sin computadora, sí, pero era el mismo funcionamiento del sistema. Y yo creo que ahí es muy importante eso que tú, me voy a referir ahorita a los que están comentando sobre esa parte del tiempo libre. Siento que lo que más habla aquí, o sea, si un obrero, un productor que tenía una tierra comunal, es producción agrícola. La producción agrícola tiene tiempos. La parte del tiempo libre que tenía esos sectores se iban a trabajar como asalariados con los terratenientes, como lo señala Mar en la descripción ahí, o para el caso de la iglesia, o con los terratenientes. Ese es un elemento de tiempo libre que el sector productor se iba a trabajar. El otro tiempo libre, que si tú le quitas la tierra, ¿verdad? El libre siempre tiene que tener comillas, pero más lo que está tratando de explicar, fíjense, él estaba ocupado produciendo alimentos, y cuando tenía tiempo libre se iba a trabajar con las terratenientes como asalariado. Ese era el sistema que estaba funcionando. ¿Qué sucede con la expropiación? Pues todo el tiempo de ese trabajador es un tiempo libre. ¿Libre de qué? De producir alimentos o de pagar, o trabajar para otros. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar con alguien. Y entonces aparece el proletario potencial, el trabajador libre, libre de si estás libre puedes trabajar de trabajador asalariado, ¿no? Ah, bueno, esa es la libertad que, digamos, describe Marx, en el que se aparecen, llega, y no todos tienen la opción de trabajar. Si los sacas de la tierra y los mandas a las ciudades, pues se van a convertir en mendigos, como él menciona esa palabra, ¿no? Sí, ¿cuál es la otra palabra? Mendigos y no me acuerdo, sí, él decía holgazanes y todo eso, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Y entonces aparece la visión esta, pues, ¿y tú por qué no trabajas? Tú no puedes estar así, porque entonces va a provocar aquí en la ciudad. El trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica. Tienes que trabajar. Entonces, hasta ¿cómo los hacen? Utilizan la violencia, pues. Usan más la palabra de, fue transformado esto a sangre y fuego, ¿no? O sea, que esa palabra es muy dura, porque es con la violencia, pues. Hay descripciones que increíbles ahí de lo que hacían con la cuestión de legal. No, es ese, digamos, no puede creer uno. No, para decir, los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberán proveerse de licencia para mendigar. Diga, por ejemplo, una regla, ¿no?, de que estableció Enrique VIII. Ajá. Si alguien se niega a trabajar, se le asigne como esclavo a una persona que lo denuncie. Otra regla de Eduardo VI, ¿no? Los esclavos que se confabulen contra los dueños serán también ahorcados. Es otra regla también de Estuardo, ¿no? Los mendigos sin licencia y mayores de 14 años serán azotados sin misericordia y marcados con el hierro candente en la oreja izquierda. Isabel, la reina Isabel, ¿no? O sea, es increíble, pues, ¿no? Uno no lo puede creer. Todo el que no tenga empleo fijo y se dedique a mendigar es declarado vagabundo, ¿no? Y hay que mandarlos a azotar en público y a recluirlos en la cárcel. Uh-huh. Etcétera, etcétera. Es decir, eso no era una invención de Marx, pues. Era la legislación, o las, no sé cómo se le puede llamar, las leyes que establecieran, ¿no?, la monarquía en este proceso. Fíjate lo que estaban haciendo. Hacer eso es utilizar la violencia, pues. Y es aparte la normalización del sistema, pues, uh-huh. Porque ya no es únicamente como una consecuencia, ¿no? De, bueno, te quito los medios que tienes para vivir y te dejo libre, sino que además te impongo leyes. O sea, si no lo haces así, va a haber una consecuencia legal, ¿no? Uh-huh. Va a haber un castigo. En este caso, pues, será corporal. Uh-huh. Y yo creo que ahora, en el siglo XXI, el castigo para el que no trabaja sigue siendo corporal, porque te mueres de hambre. Uh-huh. Y el cuerpo sufre el hambre, ¿no? Entonces, sigue siendo castigos corporales, crueles, ¿no? Pero se suma eso que dices tú de la normalización, y que a veces, muchas sí. veces caemos en ello de, si no trabajas es por huevón o por huevona, pues, ¿no? Exacto. O sea, no solamente, digamos, el monstruo está fuera de nosotros, ¿no?, punitivamente orientando una práctica específica o juzgando una práctica específica o castigando una práctica determinada, sino al mismo tiempo, digamos, la sociedad en la que, ¿no?, se encuentra ese sujeto, pues también esa sociedad está, digamos, como violentando en función de la visión que pueden haber construido históricamente, digamos, las instituciones para ello, ¿no? La escuela, por ejemplo, ¿no?, que va marcando la idea de estudiar para tener un buen trabajo, ¿no? Y si estudias y no tienes un buen trabajo, es por huevón, o si no estudias es porque no quieres trabajar, ¿no? Aquí ¿no? me vienen dos cuestiones a la mente que cuando estaba leyendo tenía. Una es esto de la educación, por ejemplo, lo que ahora llaman educación por competencias, ¿no? O sea, ya te sectorizan desde primaria, ¿no? O sea, en qué eres bueno, bueno, es como una, es igual, una libertad disfrazada, ¿no? Eres bueno en esto, pero en eso te vas a especializar. O sea, si eres bueno en matemáticas, órale, por ahí, olvídate del arte, olvídate, tú eres bueno para esto y ahí, ¿no? Para ingeniero, para ta, ta, ta, ¿no? Entonces, se me vino a la mente cuando estaba leyendo estas cuestiones, la educación por competencias. Y la otra es un comentario, una situación personal que yo la analicé con mi niño. El otro día tuvimos una reunión en su salón de clases, ¿no? Y entonces, pues sin mencionar la escuela ni nada, piden cooperación para las copias, ¿no? Mensualmente, 30 pesos mensuales por cada padre de familia para las copias. Si tú sumas la cantidad, pues es una cantidad considerable por cada sala. Yo en la primera reunión cuestioné por qué mejor no se compra una copiadora o un tóner, ¿no? No, pues es que la copiadora es rentada. Compremos una copiadora, con lo que cooperamos en unos meses, compramos. No, pero bueno, me dieron por la tangente, nunca me contestaron, ahí se acabó. Pero lo que me llamó la atención es que se volvió a dar el tema de lo de las copias, y entonces me dijo mi hijo, bueno, mamá, pero si tú no quieres pagar, ¿por qué no dijiste, no? Le dije, no es que no quiera pagar, sino lo que a mí me parece muy curioso es que ahora el discurso es que si uno no quiere aportar es porque no te quieres hacer perdón, responsable de tu hijo. Le digo, pero si tú te vas hacia atrás, es responsabilidad de la escuela proveer ciertas cosas, porque a mí no me pesan las copias porque yo sé que tú las estás usando, pero nos piden cooperación para las cortinas, nos piden cooperación para limpiar la escuela, nos piden cooperación para mantener la escuela. Entonces tú dices, bueno, es que hay presupuesto federal para que las escuelas estén, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que ese presupuesto no alcanza. Bueno, y entonces, ¿a dónde se va el presupuesto? Entonces, si tú te vas, le digo, jalando el hilito hacia atrás, te llegas a esta cuestión del sistema. ¿Cómo es uh-huh. que el sistema se maneja para llegar a esa situación en la que nos vemos forzados a hacer las cosas en comunidad, ¿no? Y entonces le digo, pero si uno dice eso, te ven mal. O sea, tú eres la que queda mal porque, sí, claro. porque es la que no quiere apoyar a su hijo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que a pesar de que todos, no, sí, las empresas, no, sí, nos explotan, pero al momento que uno trata de visibilizar eso, uno es el que está mal porque no quiere apoyar. Entonces se me hizo bien curioso y mi hijo también así, sí, el sistema, dice, ¿no? Pero me vino a la mente ese ejemplo porque yo me di cuenta que los padres de familia, en la mayoría, no sé si habría otra persona que piense como yo porque no lo expresé, porque me lo debe echar encima, se den cuenta de cómo va, pues, el sistema, cómo va o cómo viene, no sé cómo decirlo, pues, para llegar a este tipo de circunstancias, ¿no? Y lo que tenía que dar, pues, ¿no? Pero... sí. Ni modo, tenía que pagar. No, bueno, pero es que el capitalismo todo lo convierte en mercancía, ¿okay? Entonces, no es un elemento, la copia fotostática o cualquier cosa que tú... Sí. Todo lo que tú veas es convertido en una mercancía, ¿no? Entonces, esa es una regla del capitalismo, ¿no? Es una ley, pues, entonces... ¿Cuál es la tendencia, pues? Si el sistema educativo es público, entonces, si es público, entonces se supone que no tiene nada que aportar, no tienes que aportar nada como consumidor de la educación, si lo quieres ver en un mercado. Sí, pero por otra vía, los impuestos. Sí. ¿No? Pues, precisamente por eso, una de las cosas que dice Marx aquí en la acumulación originaria, cuando se endeuda el Estado, un mecanismo también que se da, lo que explica más, ¿no? Es el endeudamiento del Estado, porque hay un proceso. Aparece un tercero que aparentemente no tiene nada que ver con el sistema de funcionamiento del capitalismo económico, pero resulta que es clave para el mantenimiento del sistema. Entonces, lo necesita, construye un Estado, y el Estado, para proveer a la sociedad de las cosas, se endeuda. Y para poder resolver el problema del endeudamiento, pues utiliza la política fiscal. Lo dice Marx ahí cuando está explicando. Y entonces, a través de los impuestos, tú puedes entonces aportar. Si eso sucede como sistema capitalista, fíjate, se supone que nosotros no podemos, y asumes que es una sociedad, una empresa, una escuela pública, entonces no tiene nada que ver con el pago, porque ya lo estás haciendo por la vía del impuesto que está pagando. Y eso no lo dice nada, es la realidad. El capitalismo lo acepta, pues, que el Estado se va a funcionar. Para que funcione el Estado, puede funcionar solamente a través de... Para que funcione el capital, tiene que funcionar el Estado de esa manera. Bueno, pero como el proceso, entonces, fíjate cómo conectar esto. Al mismo tiempo, como tú dices, ¿no? El sistema de competencias está siendo el modelo mundial del sistema educativo. Se habla de países ricos, países pobres, ultra pobres, todos van por el camino que es el interés del capitalismo, un sistema de competencias. Ahí está operando, ¿no?, el sistema en términos educativos. Pero resulta que en ese sistema de competencias, que sería lo más moderno del capitalismo, tienes que pagar las copias fotostáticas. ¿Sí me explico? O sea, entonces está ahí, ¿qué está sucediendo con el sistema educativo? Una parte importante de la orientación privatizadora es el sistema de competencias, porque te conduce no a actuar con esa mentalidad, ¿no? Ser competitivo, muchas cosas te dice ahí. pero también tienes que todo lo que esté alrededor, porque no nada vas a pagar las copias nada más, tienes que comprar los cuadernos a los niños, la mochila, y los son súper exigentes la palomilla, pues. Quieres que tengas muchas cosas al mismo tiempo. Entonces el sistema está construyendo y convirtiendo todo en mercancía. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención es que todo eso viene, por ejemplo, en el proceso de acumulación que originaria que Marx está planteando, coloca al Estado en algún lugar y entonces a partir de ahí construye cómo es que está funcionando el sistema. No hay posibilidad de que no funcione, porque si endeudas el, bueno, ¿y con quién se endeuda el Estado? Pues con los acreedores, que van a ser los banqueros que se están formando en el siglo XVI y XVII. Habla ahí de del Banco de Holanda, de Ámsterdam, pues, en Inglaterra, y empiezan, son los proveedores de dinero para el Estado. Fíjense, el sistema está funcionando de esa manera. En el proceso este del siglo XIX, que con el ejemplo de las copias, estamos diciendo que la copia representa el símbolo, la copia que pagaste a 50 centavos cada una, es el símbolo de que todo se intenta convertirse en mercancía. Porque así funciona el sistema. Y en la medida en que siga sucediendo, pero el sistema también crea cuestión moral. Y la cuestión moral es que todos digan, ¿cómo es posible que ese padre no quiera pagar las copias? Entonces, moralmente, eso no es un problema nada más de la persona que se enoja contigo, pero sino es un problema del sistema capitalista que está construyendo morales, morales capitalistas, ¿no? Esa moral se ve reflejada en eso que tú dices, por eso te conviertes en un predicador en el desierto. Sí. Porque todo lo que digas o dejes de decir, por el momento, digo yo. Sí. ¿Por qué por el momento? Porque cada vez la sociedad, hay sectores de la sociedad que se están moviendo en sentido contrario. Sí. Pero no, yo todavía sigo pensando que con todos los gasolinazos y todos los movimientos que hay social, el capitalismo está más fuerte que nunca. Yo no pienso que esté en crisis. Digo, está en crisis económica, entonces, pero siento que está fortalecido moralmente, socialmente. Incluso lo veo como el siglo XIX. Yo cuando estaba leyendo, releyendo este asunto de la acumulación originaria, me estuve pensando en el capitalismo actual, global, mundial, ¿no? ¿No? El capitalismo produciendo la riqueza que puede evitar el hambre en todo el mundo, porque es capaz de producir todo eso, y hay 1200 de personas que se están muriendo de hambre en el mundo. Es mucho, digo es mucho porque somos 7000, pues. Entonces, ¿cómo el capitalismo está haciendo eso, pues? Si tú dices eso, dices, con esas estadísticas y lees lo que dice Marx aquí de cómo era en Europa la situación de los desplazados, de los hombres libres, ¿no? Que salieron a proletarizarse y todo eso, pues obviamente que no hay diferencia. No hay diferencia, ¿no? Más que temporal, la única diferencia es temporal, o sea que pasó mucho tiempo, porque son 150 años, ¿no? O 200 años, o 300, o 500, ¿no? Según, porque Marx empieza. Y aquí en esta relectura me llamó la atención también de dónde está la génesis del capitalismo, ¿no? Y él se traslada hasta el siglo XV y dice, ahí está la génesis. No pone a la revolución industrial como el elemento que divide a un sistema capitalista y un sistema precapitalista, lo pone a partir. Entonces es un proceso muy largo, ¿no? Sí. Una cosa que me llamó la atención ahí, que dice, el proceso de expropiación y de los arrendatarios capitalistas que están sujetos es muy largo, es un proceso gradual de mucho tiempo. En cambio, el capitalismo industrial fue de golpe, eso sí dice. Entonces, en muy corto plazo se proletarizó masivamente, pero el sistema de expropiación y despojo fue gradual. Ahí es donde yo veo este asunto. Pero en la acumulación originaria. Sí, en la acumulación originaria, sí, exactamente. Sí, pues en la acumulación originaria. Es que luego el despojo, por ejemplo. Sí, sí. O sea, a mí me parece que hay, digamos, como una doble violencia. Digamos, hay una forma, diversas formas de violentar, digamos, la vida, ¿no? Una de ellas efectivamente se expresa a través del despojo, ¿no? Que es el, digamos, la imagen de la escisión, digámoslo así, del trabajador y sus medios de subsistencia. trabajadores no libres, ¿no? Es decir, trabajar campesinos, ¿no? Mira, cazadores recolectores, ¿no? Que tienen una forma específica de estar en el mundo, ¿no? De producir, pues, de trabajar, pues, ¿no? No le llamarán trabajo, pues, pero en el último de los casos es el trabajo en el entendido de que tú transformas la naturaleza para producir ciertas cosas que te van a permitir satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Y entonces son formas de producir, formas de trabajar que digamos, a lo mejor poco tienen que ver con el capital, ¿no? Y en el momento en el que se dan esos cercamientos, es decir, esa privatización del territorio, del espacio, es una forma de violencia, ¿no? Y lo haces a través de los madrazos. Digo, hace rato estaba leyendo una crónica de la colonización de la Sierra La Giganta, por ejemplo, ¿no? Y cómo es que llegaron los jesuitas, el padre Quino y Otondo de Antillón, y entonces empiezan, digamos, como a apropiarse de los espacios, ¿no? Que estaban siendo, obviamente los espacios en donde estaban construyendo, ¿no? Las misiones, pues estaban muy cerca del agua, pues no podían hacerlo de otra manera, porque necesitaban cultivar o producir ciertas cosas para seguir impulsando el proceso de colonización. Y para ello necesitaban cambiarle la forma de estar en el mundo a las personas que estaban aquí ya y que tenían miles de años viviendo con su manera específica, es decir, con su manera y que implica, por cierto, una forma de concebir el mundo. O sea, es decir, no es que solamente mecánicamente estemos trabajando cosas, sino es uno trabaja en función de lo que de la cosmovisión, pues, ¿no? Y la cosmovisión capitalista tiene una característica específica, pues. Eso, que todo lo convierte en mercancía. O sea, para el capital todo es una protomercancía. O sea, aquello que no lo es, lo va a hacer en algún momento, ¿no? Aquello que no es mercancía, pero es una protomercancía, a lo mejor la montaña en algún momento no era susceptible de ser mercancía, no le interesaba rocas, pues, ¿no? Pero hoy sí. Hoy sí, y entonces la montaña se convierte a partir de una apertura de fronteras para la acumulación, se convierte en una mercancía, y entonces a todos aquellos que sacaron y mandaron para las montañas, o que se fueron a las montañas a vivir porque podían vivir como han vivido siempre, pues ahora son despojados, ¿no? Y entonces ahora inventan leyes, por ejemplo, la ley general de sustentable de los bosques y las selvas, ¿no? Como si nomás hubiera bosques y selvas y no hubiera gente, purépechas, no hubiera gente viviendo ahí, transformando la naturaleza con sus propias maneras. ¿No? O sea, hay gente, pues, siempre hay gente ahí, ¿no? Y entonces el despojo puede ser pensado en el sentido del cercamiento. En el caso de la ley, por ejemplo, forestal y de selva sustentable, ¿no? Estos van a privatizarla, pues lo que quieren es privatizar, o sea, que entre capital para poder, digamos, gestionar los bosques y las selvas, ¿no? Y para eso necesitan que la gente piense, actúe, trabaje de otra manera. No van a poderlo hacer de una... Para ellos los purépechas no trabajan capitalistamente, por eso no nos sirven. O cambian, ¿no? Y para eso, si no quieren hacerlo con las leyes, pues aparecen, por cierto, hace 2 años aparecieron, ¿no?, la gendarmería ambiental, o sea, que va a estar cuidando los bosques y las selvas. A ver, están armando un mecanismo específico para, ¿no?, despojar. Pero la otra parte, que no sé si se puede leer con la categoría del despojo, es esa, digamos, transformación y esa violencia que hay con la concepción del mundo y con la forma de trabajar. Pues no solamente es un territorio, sino es toda una forma de pensamiento que tiene que ser transformada. Para que Quino y para que Atón y Antillón estuvieran produciendo una infraestructura, ¿no?, básica para poder reproducir, ¿no?, la colonización, tenían que cambiar la vida a los cazadores y recolectores, porque ellos eran los que iban a estar trabajando ahí, dándoles la supremacía, le iban a tener ellos. Sí, pues, por eso es la política de segregación, ¿no? No, la política de a ver, era un grupo de personas, ¿no?, que tenían cientos o miles de años recorriendo la sierra con un conocimiento espacial súper interesante, tenían un conocimiento hidrológico fundamental, ¿no?, que sabían dónde había agua, pues, por eso podían vivir como vivían, y entonces tenían que supeditarse a una cosmovisión distinta que no era la de ellos, ¿no? Y bueno, esas transformaciones que a mí me parece que son cruciales, pues. Esas transformaciones, que eso es realmente lo que se violenta con la acumulación originaria. Porque dice Marx, ¿no? O sea, hay, bueno, por ejemplo, dice, en el primer párrafo, la acumulación del capital presupone el plusvalor. El plusvalor, la producción capitalista, y esta, la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. Todo el proceso parece suponer una acumulación originaria, previa a la acumulación capitalista. Una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Necesitaban producir un espacio, el capital necesita producir, no necesitó, necesita producir un espacio para poder acumular. Y cuando digo producir un espacio, implica producir socialmente un espacio. O sea, gente que asuma que esa es la forma de trabajar que requiere para poder sobrevivir. Y entonces aparece, ¿no?, esta ley, por ejemplo, esta ley, ¿no?, general sustentable de bosques y selvas, sustentable, que está bien, ¿no? O sea, que está bien, pues, que organicen los bosques y que organicen las selvas, ¿no? Pero lo son. Sí, el asunto es que ocupan, saben, cuando aparece algo como eso, que hay gente, hay un sector de la población que va a decir, está bien, güey, está, no hay pedo, pues. ¿No? Como cuando va uno, por ejemplo, de nuevo a todo. Esa visión necesita ser validado por el resto. Sí, exactamente, pues, ¿no? Esa me parece a mí que es el digamos como el punto neurálgico que se repite históricamente en los diferentes territorios, incluso que se está repitiendo hoy. A ver, pensemos, por ejemplo, en la ciudad, con esos procesos de gentrificación. ¿Quién va a cuestionar un proyecto tan bonito como el de la ciudad mural? Pues está cabrón. O sea, está difícil, pues es que es puro color, ¿no? Es reavivar el centro, es darle una vida nueva, darle alma incluso al centro. Pero un centro que no, por cierto, no se quedó solo así de la noche a la mañana, o no se quedó sin alma de la noche a la mañana, sino que fue intervenido políticamente para que se quedara solo, ¿no? Hicieron transformaciones bien pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que cumplieron una función crucial. Yo siempre pongo el ejemplo de los árboles en el malecón. El kiosco estaba repleto de árboles de la India. Y no solamente había pájaros, sino gente, había muchas aves, súper, súper padre de estar ahí. Y había gente que iba a mediodía, en las mañanas, en las tardes, y se iba y se acurrucaba así como pájaro abajo de los árboles. El centro y el malecón tenía una particularidad específica, maneras de relacionarte, no necesariamente tenía que ver con lo que nosotros vemos como el malecón ahorita, ¿no? No era este lugar en donde vamos a, ¿no?, como a hacer ejercicio, o que nos vean, o ver cosas, sino era un espacio como de encuentros, pues, ¿no? Era un espacio que estaba, digamos, fundamentalmente significado para el encuentro. Los talan, pues, ¿quién va a ir, pues, en un lugar como el nuestro, al malecón, ¿no?, tan pinche caluroso? Pues nadie, güey. Bueno, junto es, sí, pero esa transformación que se dio en el malecón en principios del siglo este, apareció junto con la, cerraron los billares, cerraron los cines, pues sí, la gente iba a ciertas cosas al centro y al malecón, pero al mismo tiempo abrieron otros centros en otras partes, y fundamentalmente fue Soriana, pues. Entonces se fue toda la gente para allá. Y entonces el centro quedó vacío, efectivamente se empezó a quedar sin alma, porque si hay algo que le da, digamos, sentido a los espacios públicos, pues es la gente. Y si la gente no practica el espacio, pues el espacio se queda sin alma, ¿no? Y entonces hoy se resignifica, ¿no? Se busca reapropiarse del espacio con ciertas dinámicas, ¿no? Con ciertas estrategias, y el malecón ya tiene otro sentido específico. Se está produciendo un espacio súper bonito que va a ser de alguna manera u otra capitalizado por un sector de la población, efectivamente nosotros, que vamos a caminar y pues vamos a sentir algo cuando vayamos caminando, porque vamos a ver, ¿no?, estás bonito, pero tiene un sentido específico. Va de nuevo, la acumulación originaria tiene que ver con la producción de un espacio, Y cuando digo producir un espacio, significa producir una cosmovisión específica, una manera de estar en el mundo, una manera de relacionarte con el mundo. Esa es precisamente la acumulación originaria, ¿no? A ver, no estamos hablando efectivamente de trabajadores que producen cosas en el centro, sino estamos hablando de pacientes, ¿no?, que estamos produciendo sentidos en el centro y que hoy vamos a producir otro tipo de sentido. Y eso pasa en Todos Santos, pues, ¿no? O sea, los pescadores pueden existir, está bien, pero nada más que hoy no solamente van a existir como productores primarios que están satisfaciendo sus necesidades, sino también como una mercancía. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, el comentario que hace el gerente de Mira Companies, no recuerdo cómo se llama, pero dice, es que a nosotros nos interesa que estén los pescadores ahí, porque cuando salgan, nosotros vamos a estar, nuestros turistas van a estar viéndolos cómo salen en la mañana tomándose una tacita de café. Es súper llamativo para la mercadotecnia, ¿no? Entonces se convierten... eso si no quieren cambiar o dar un giro, porque realmente lo que se necesita es dar un giro a su trabajo, es decir, transformar su manera de estar, de producir, y cambiarse otra cosa. Una cooperativa no quiere seguir siendo pescadora, y la otra cooperativa dice, miren, nosotros vamos y ya llevamos a turistas, y Tres Santos nos dice que llevemos a ciertos turistas, pues los llevamos, pues, no importa. Cambias, digamos, la manera de relacionarte con el mar, cambias la manera de relacionarte con el viento, cambias la manera de relacionarte con todo el entorno, ¿no? Y ahora con un tiempo que no necesariamente tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades, sino ahora es un tiempo que está determinado por un empresario o por un capital específico que necesita que ese cambie su manera de concebir el mundo, de practicarlo. La acumulación originaria me parece a mí que tiene una doble violencia, una violencia territorial y una violencia, ¿no?, que ontológica, no sé cómo llamarla, ¿no? Una forma distinta de estar aquí, güey. De estar aquí. Y eso ha pasado aquí, por lo menos, desde que llegaron los jesuitas, ¿no? Desde que llegaron los jesuitas fueron los primeros que, si uno lee las crónicas, uno puede dar cuenta de la forma en la que está operando la acumulación originaria sin necesariamente ser capitalista. No son capitalistas, pues. No trabajan bajo la lógica del capital, pero es la acumulación originaria la que está actuando en este, que está acomodando el espacio, que está, digamos, organizando el espacio para satisfacer necesidades externas, digámoslo así, ¿no? Mira, regreso al asunto este del capitalismo convierte todo en mercancía, ¿no? Ya con estos ejemplos que diste, no nomás de las copias, ¿no? Es un elemento que está jugando ahí de cómo todo lo convierte en mercancía, sino también el caso de Todos Santos. Es decir, hay tantas cosas que son convertidas en mercancía que ni cuentan, o sea, se va, por ejemplo, los murales, pues. Los murales se han convertido, o sea, tú no te puedes oponer a una manifestación artística que expresa el sentimiento de alguien y que se lo está manifestando a través de la pintura y del dibujo, a través de un mural. Pero resulta que se convierten en los espectaculares de cómics, pues. O sea, ese mural se ha convertido en una obra de arte o una manifestación artística, se ha convertido en una mercancía. Incluso contraviniendo la reglamentación dice que tú no puedes poner espectaculares en el centro, por ejemplo. Y hay un espectacular hermoso, porque está bonito, pues, están bonitos, yo lo fui a ver, los que he visto están muy bien. Algunos no, pero en general son agradables a la vista, tan solo por el color, ya no digamos por otra cosa. Pero bueno, Gómez está ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el mural? ¿Una manifestación artística? ¿No? ¿O es ¿cómo se llama? Un espectacular para una gran compañía capitalista que está operando en todo el país y que está siendo proveedor de particulares y del gobierno? Y hay una manifestación ahí. Todo lo convierte en mercancía. Ese es un elemento que, para como elemento que uno va a ver. Pero me quería referir, fíjate, tú hablaste de Isidro Atondo y Antillón y de Eusebio Quino. que hace ese proceso aquí. ¿Ellos qué representaban? Isidro Atondo y Antillón, pues representaba la corona, y el padre Eusebio Quino representaba el poder de la iglesia. Cuando llegaron ellos en el 1683, fundan la misión del primero en La Paz y luego al norte en San Bruno, y son los que inician, pero se van. ¿Pero qué hacen? Mueven lo que acabas de comentar ahorita, eso. Pero eso es parte del proceso de acumulación originaria que se estaba dando en Europa. O sea, qué curioso. No pasó nada cuando vinieron ellos, hasta que vino Salvatierra. Ahora sí ocupan definitivamente todo el espacio del mundo indígena, ¿no? O sea, condenan a muerte a los indígenas con la presencia de los jesuitas. Pero hay que verlo a la luz de la acumulación originaria. No había oro, no había plata, no se llevaron tanta perla, no representó muchas cosas, pero era parte del modelo de acumulación que había. Marx dice, el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de acumulación originaria. O sea, el ejemplito ese nada más de la visita de... es el símbolo de lo que estaba sucediendo en América, en África, ¿no? Sobre todo, eran los dos continentes que estaban siendo... porque no solamente les proveían de riquezas de metales, ¿sí? Exactamente, y aparece entonces la forma esclava. O sea, es una forma de esclavitud en el proceso de desarrollo capitalista. Entonces llegan los compras a las personas en África y los traen, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, porque el trabajo infantil se extiende. O sea, pero en el caso este me refiero a la cuestión de la transportación. Ese es un proceso de acumulación originaria para Marx. Pues resulta que si lo quieres ejemplificar localmente, pues dice, ah, ¿cómo va a ser la acumulación originaria y no llevaron nada? Pues nomás estuvieron aquí, pero representa el símbolo de lo que estaba sucediendo en América y en África. Por eso no es interesante ver ese elemento. Y la otra de ese fenómeno que se desplaza, pon tú 1000 indígenas cerca al un oasis, y llegan los jesuitas y se quedan 7. ¿Qué pasó con eso? Un desplazamiento. Mira, lee esta parte de Marx cuando hay ese desplazamiento, cuando llegan y ocupan el territorio. A las naturales del país, está hablando de, creo que era en Escocia por ahí, ¿no? A los naturales del país desahuciados les asignó en la orilla del mar unos 6000 acres, a razón de 2 por familia. Hasta la fecha aquellos 6000 acres habían permanecido yermos, o sea que estaban en un lugar productivo, los mandas a otro lugar y resulta que en ese lugar no había posibilidad de tener una. Esa es una, ¿no? Que es la, ¿te acuerdas que el Marx habla ahí de la limpieza de los terrenos? Entonces los lleva y los traslada a otro lugar, a lugares donde no era su actividad productiva. Ajá. Eso que acabas de comentar de los jesuitas con respecto a... es un ejemplo. Y este es el modelo europeo en Inglaterra de cómo se ve el proceso. O algunos sí les quitan las tierras, por ejemplo, la población rural, dice Marx, no obtuvo ni un céntimo de indemnizaciones por los 3.511.000 acres de tierras comunales que entre los años de 1801 y 1803 le fueron arrebatados y ofrecidos a través del parlamento como regalo por los terratenientes a los terratenientes. Fíjate, millones en este caso de acres donde estaban las tierras comunales. Es un desplazamiento, quitas las tierras y los conviertes en otra cosa, fuerzas. Si ya no son tuyas, entonces tienes que a fuerzas convertirte o en asalariado, no sé qué sería en ese proceso, ¿no? Ese también es un elemento de despojo, o sea, la intervención en la formación capitalista, ¿no? Entonces, todo lo que decimos, por eso leer el Capital a la luz del presente es muy importante, porque nos ayuda, en mi opinión, a entender un proceso. El presente para nosotros, pues, el tiempo, si lo quieres ver en la historia, también estaba sucediendo. Si lo quieres ver ahorita, también está sucediendo. Entonces, ¿qué es la acumulación original de capital? Me pregunto yo. Hay una... ¿se vieron la película del Orden del Caos? Ese güey que nada más ve matemáticamente todo, porque no, está bien engañado. El Orden del Caos. El Orden del Caos, igual. Y pero así luego se pone uno, pues, porque hoy, por ejemplo, se lee la convocatoria, no... para ingresar a un programa nuevo del gobierno del estado que se llama Pueblos Históricos. Ya no son pueblos mágicos. Está agotado, pues, ¿no? Porque la contradicción ya... Ese programa de pueblos mágicos ya explotó. Y ya explotó porque alrededor, digamos, de los pueblos mágicos, como Todos Santos, por ejemplo, ya trajeron lo que necesitaban traer, que no eran turistas, sino inversión, ¿no? A gran escala, digamos, como dejando en lo posible un cuidado del centro, ¿no? Pintoresco, ¿no? Ad hoc, no necesariamente a la historia del pueblo, sino a la historia de, a lo mejor, ¿no? A la imagen idílica, ¿no? Del turista, de llegar a un lugar subdesarrollado, bonito, ¿no? Colorido y la fregada. Ya está agotado, pues. Aunque opera todavía, ¿no? Todos Santos sigue como pueblo mágico y ya alrededor, digamos, ya está el proyecto de Mira Companies Tres Santos, ¿no? Que es, digamos, desde mi punto de vista, como la cúspide, ¿no? Ya funciona. Funcionó para que todos estuvieran... Porque Todos Santos hace 50 años tenía, digamos, una base económica primaria, pues. Sembraban y pescaban. En 50 años ya un buen sector de los todosanteños dicen, pues, está bien que lleguen los turistas, pues es lo que nos da... Es la acumulación originaria operando. No, es la transformación de una manera de producir y de pensar, ¿no? ¿Para qué? Para que el capital opere o funcione como debe de funcionar, que es acumulando riqueza. Hoy aparece, no sé si hoy o en esta semana apareció este programa de pueblos históricos, ¿no? O sea, ya entonces ya está, ya puede ser San Antonio, El Triunfo, ¿qué otro? San Ignacio, Santa Rosalía, ¿no? Ya y tiene que ver con esa, ¿cómo le digo? A ver, tiene el objetivo, se dicen los mamones. El objetivo de conservar el carácter, el patrimonio histórico-cultural de los pueblos y detonar económicamente y turísticamente, ¿no? La zona. Sí, ese es como cosa que si no se logra no hay pedo, pues. Lo importante, no, cuando en el fondo es eso, pues, es hacer mercancía a la cultura, pues, agregarle un valor para que alguien lo pueda consumir de otra manera. Y además, obviamente, de nuevo, yo a mí me por eso le digo que luego me pasa esa onda de ver todo en la clave de la acumulación originaria, pues, ¿no? De cómo transforma, porque a mí también se me hace sumamente extraño el que si sabemos cómo operamos, ¿por qué no cambiamos, no? Si sabemos cómo nos madrea algo, ¿por qué no sacarle la vuelta o hacer otra cosa, pues? Porque tenemos metido esa madre en la médula ósea, pues. Estamos adentro y afuera con esta moral de la que... Claro, ¿no? Tenemos, en la media de la OCE tenemos al capital operando, ¿no? Sus categorías, su moral o lo que quieran llamarle. Y afuera, pues, están los mecanismos, ¿no? Jurídicos. Porque luego, a ver, por ejemplo, decía Marx en el manifiesto del Partido Comunista, el esclavismo no es que haya, digamos, acabado, más bien se sofistica. Hay una sofisticación. A la par de eso, dice... Para que el capital pueda, digamos, enraizarse en los diferentes territorios, necesita el poder político del Estado. Porque es precisamente lo que dijo ahorita Tito, ¿no? La articulación, digamos, la bisagra que va a permitir que opere, ¿no? En una sociedad determinada, pues políticas que no necesariamente son en beneficio de todos, ¿no? Es decir, en un lugar vas a ver un chingo de pobreza y entonces uno tiene que pasar por alto este tipo de cosas, ¿no? Vas a ver niñas violadas y uno de alguna forma u otra tiene que pasar por alto ese tipo de cosas. A ver, están pasando cosas bien fuertes y uno de alguna forma tiene que pasar por alto eso. Y eso tiene que ver no con un Estado haciendo leyes nada más, sino también produciendo seres humanos, digamos, fabricando sujetos sociales específicos. Y entonces ahí las escuelas tienen un papel clave, ¿no? El asunto de las competencias sí efectivamente es para que cuando salgan de la preparatoria o del... ¿no? puedan acceder a un trabajo medianamente pues, ¿no? Como sea, pues. Pero en el fondo me parece que tiene que ver con esa, ¿no? Con esa forma de pensar que tenemos que asumir para que las cosas puedan funcionar como están funcionando y pasar por alto todas las contradicciones implícitas en el proceso de producción capitalista. Como el de la película, ¿no? Sí, ya sé, güey. Entonces, esa onda de, ¿no?, mecanismos específicos para el despojo. O sea, mecanismos, o sea, está de poca madre el pinche... Y seguramente lo van a ver bien los de San Antonio, los del Triunfo, cuando digan, vamos a hacer un pueblo histórico y va a venir, ¿no? Y porque no sabemos de otra, pues. Porque para nosotros es la forma en la que podemos acceder a un ingreso. Pero hay oculto, incluso creo que así le nombran, ¿no? Es, ¿no?, el como una parte secreta de estos procesos, ¿no?, que tienen que ver con... Estamos en la, ya estamos en tiempo, entonces ¿por qué no hacemos? No, nada más ya para terminar, creo que estamos ya en el ya estamos en las 2 horas. Sí, creo que también esta parte tiene que ver con los procesos de de privatización que estamos viendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, porque va a haber muchos sectores que lo vean con muy buenos ojos. Ahorita el caso que está en boga, digamos, es el centro de rendimiento físico o de alto rendimiento, el cual está siendo concesionado. Y pues yo le decía a los compañeros, hay que buscar a esa gente, pero hay que tener en cuenta que va a haber deportistas, que va a haber maestros que lo vean con buenos ojos, porque realmente lo van a adaptar bien, a pesar de que ese dinero era con una inversión pública, pues, pero y se lo van a dar a un privado, ¿no? Sí, sí. En esa parte, entonces, yo concluyo siendo pues el que el capitalismo se conoce y se adapta, ¿no? Y y como tiene el poder, o sea, tiene las reglas del juego, digamos, interviene, como lo estábamos comentando, en la moral también, ¿no? Porque solo de esta forma logra la desvinculación de nosotros mismos, ¿no? La desvinculación del propio ser para pues que poder mantener su hegemonía, ¿no? Sí, pues ya para finalizar, bueno, ahorita supongo nos vas a decir, ¿verdad?, qué es lo que sigue, o ¿verdad?, en el cronograma, la siguiente lectura, el siguiente capítulo. Pero pues este primer capítulo que analizamos, a pesar de ser el último, como lo habíamos comentado, nos sirve pues de plataforma, ¿no?, para darnos cuenta que el sistema es algo que ha permeado, en lugar de degradarse, ha permeado, ha crecido. Y yo coincido con el maestro Tito, que pues se ha fortalecido, porque también lo hemos visto, bueno, yo lo he visto en otras clases y en otras conversaciones, pues se mantiene también de las crisis, ¿no? Porque como que tambalea, encuentra la forma de adaptarse y entonces agarra como una mayor fuerza, ¿no? Encuentra las debilidades y fortalece esa parte y entonces se agarra, sí, más fuerza. Y pues me pareció muy interesante, me pareció bastante nutrida la conversación. Yo me fui a ver un poquito para mí, Pau, con Luis. Pero me parece que estamos haciendo un muy buen ejercicio, me gusta, sí, mucho, y espero. Ahorita me dice que fue. espero compartir. La siguiente. Bueno, a mí, igual yo coincido con Andrea que los ejercicios estos están muy chingones, pues, porque ya uno se va con lecturas, o sea, como distintas, pues, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y bueno, no, yo nomás quería terminar con dos cosas. Una es que en digamos, como en este proceso, digamos, de transformar todo en mercancía, hay un autor que se llama Lukács, que ya se los comenté, que tiene un libro que se llama Historia y Conciencia de Clases. Y él, en uno de los capítulos, que se llama La Cosificación de la Conciencia, nunca habla de la acumulación originaria, pero es precisamente la acumulación originaria, es decir, cómo es que el capital necesita cosificar la conciencia, es decir, necesita producir gente libre para ser de alguna forma u otra el engranaje de la maquinaria, ¿no? Y tiene que ver con esta separación. Él es, digamos, anda más en el rollo filosófico, pues, pero da muchísimas pistas en el sentido de que lo que menciona es que, digamos, como que lo que requiere el capital es que se desprenda el sujeto de la obra, ¿no?, del mundo. El capital requiere que la persona se abstraiga del mundo y construye una segunda naturaleza, que es precisamente eso lo que no nos permite transformar, pues. O sea, una segunda naturaleza que es que esto es así, ¿no? Y no puede ser de otra manera, pues. Uh-huh. Claro, no habla de los mecanismos para producir, eso ya a lo mejor lo habla Foucault, que alude mucho a Lukács, ¿no? Pero tiene que ver con esos, ¿no? Muy, muy interesante. Y la otra cosa, o sea, dice Lukács, perdón, dice, o sea que ya las relaciones humanas ya no son en relaciones humanas, sino son relaciones entre cosas, ¿no? Que es un poco la imagen esa de... Sí, no, que tiene que ver con esto que mencionaste al principio del hombre como un medio para acumular, ¿no? ¿No? Bueno, y la otra cosa es que me parece que el concepto de acumulación originaria es súper potente, pues, para poder entender estos procesos que se están dando hoy. Y uno tiene que preguntarse esto que dice Tito. Bueno, y si están pasando del siglo XVI y son, ¿cómo dice Marx? Son... Es como la punta de lanza de la acumulación de capitales, ¿no? Pues el capital ya está en todos lados, pues. ¿Por qué sigue sucediendo? Esa es la pregunta, pues. Y hay autores, por ejemplo, hay un... creo que es belga. Bueno, muchos. Harvey es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, David Harvey, el geógrafo este que habla sobre la acumulación por despojo. Y a mí me gusta otro autor... Por desposesión, perdón. Hay otro autor que se llama Uttart, es francés o belga, no recuerdo. Belga, ¿va? François Uttart. Y él tiene un texto que se llama la utopía en crisis, o el camino a la utopía, así como el de Homero. Y y ahí tiene un capítulo que habla sobre las fronteras de acumulación, la apertura de las fronteras de acumulación. O sea que el capital tiene que abrir fronteras y concebir algo que antes no era para él algo necesario para poder, digamos, seguir acumulando. Entonces habla precisamente de esto, de lo que habla Harvey, ¿no? De cómo es que antes no le interesa, o bueno, más bien, no era para él una prioridad, por ejemplo, todo el sector servicios que había, ¿no? Organizando el Estado y la ciudad, y hoy se abre esa frontera y entonces... ¿no? Necesitas transformar esa parte, ¿no? La imagen, por ejemplo, de las sociedades de padres que autogestionan la escuela, ¿no? La madre, está de poca madre el concepto de autogestión. Sí, pues, pero es la privatización realmente de la educación lo que está en juego. Entonces el capital entra a ese sector que antes no, y para eso necesita transformar la cosmovisión, ¿no? O sea, necesita una acumulación originaria, a lo mejor no en los sentidos que lo está planteando. Porque Marx acá. Un poder moral al padre de familia al fiscalizar. Sí, exactamente. ¿No? ¿No? Entonces, se abren fronteras de acumulación, dice Marx. Y cuando se abren fronteras de acumulación, ahí es donde aparece el fenómeno de la acumulación originaria. O sea, el buscar otros medios para acumular es cuando precisamente aparece la acumulación originaria, la necesidad de transformar los espacios, los sujetos, ¿no? Para que, y entonces el capital, ¿no? Está en el círculo vicioso, pues, produciendo ese círculo vicioso. En ese sentido me parece un concepto de Marx que es súper fuerte, pues, muy, pero muy poderoso, porque te permite leer cosas, pues, cosas que están pasando ahorita, pues, ¿no? El asunto de la gentrificación, el asunto de, ¿no?, las transformaciones de los pueblos mágicos, el asunto de los pueblos históricos, el asunto de la educación, la competencia, te está permitiendo una lectura amplia, pues, ¿no? Bueno, es todo. Al principio, bueno, la sesión pasada hablaban de que este tipo de lecturas nos ayudan a ver con otros ojos, ¿no?, la realidad, y creo que en mi caso está sucediendo, ¿no? Ahora con esto de este capítulo y los ejemplos que nos han puesto, sí es como, es algo que yo no había visto, ¿no?, y que está aquí enfrente de nosotros todo el tiempo, pero no lo había analizado de esa forma, ¿no? Y ahora que lo estudiamos así, pues yo creo que lo vamos a ver en todas partes, ¿no? Porque... Sí, te suyo, te rota la sí, va a terminar igual que tú, ¿no? Pero me encanta este ejercicio, ¿no? Sí, se me hace muy muy ameno y me fascina, ¿no? Y aparte la idea del semillero, ¿no? Porque es como esa idea de sembrar la semilla, ¿no? En cada uno. Y bueno, al menos en mi caso es así, ¿no? Como que voy a empezar a ver las cosas que me rodean de una forma muy diferente, ¿no? Fascinante para mí eso. Bueno, Bueno, pues yo creo que con esto terminaríamos esta segunda sesión del Capital. Y bueno, lo que acabamos de ahorita de discutir es que el capitalismo es el mundo de las mercancías, precisamente el tema del 24 de marzo, se llama así, el mundo de las mercancías. Y hay que ver entonces por dentro las mercancías, como lo ve Marx en el Capital, que es valor de uso, valor y valor de cambio, que es el capítulo 1 y 2, porque hablas ya nomás el proceso, el dinero no entra todavía como tema, sino más bien el concepto de lo que es el mundo de las mercancías globalmente. Hay que ver cómo son las entrañas de las mercancías, ¿no? Y eso lo podemos discutir con el texto este de este capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Valor de uso, valor de cambio y valor. Y por lo tanto el proceso de cambio, ¿no? Y hasta ahí. Ya después en el otro veremos el dinero, pero por lo pronto ahí, ¿no? Serían el 1 y el 2, ¿no? Para que... Entonces nos vemos el 24, viernes 24 de marzo, a las 7 para con este tema, ¿no? Bueno, todo bien. Todo bien. Ay, güey, está... Ayúdame. Como no.